Hoy, de hecho, se están volcando residuos, se está volcando en el mismo lugar, en Cosquín, ya se están llevando los residuos de Huerta Grande como los de otras comunidades. Lo que hoy se busca es precisamente tener un ente que pueda sentarse a acordar mejores valores en cuanto a, no solamente en cuanto al vertedero, sino en cuanto al tratamiento de los residuos. Hoy los residuos no están quedando, o sea, no quedan, se están depositando en el mismo lugar donde se van a seguir depositando. El tema es que este ente quiere trabajar en una posible adquisición. Por eso, a ver, usted dice como que realmente hay cosas en el aire. Lógicamente que hay cosas en el aire, porque todavía no fue creado el ente. Hoy lo estamos tratando en esta audiencia pública y seguramente tendrá que continuar en el tratamiento de los demás municipios también. No sabemos cuándo va a ser la conformación final o cómo se va a terminar. Entonces hay una incertidumbre en base a eso. Ahora, el objetivo es avanzar sobre un lugar donde se pueda verter, como usted dice, hay una cuestión de ver el impacto ambiental. Esto también va a estar controlado y supervisado por la provincia. No es algo libre donde los municipios van y dejan los residuos libremente. Hay un control y precisamente dentro de ese control lo que se está buscando es que sea mejor, que sea separar, diferenciar, mejorar y en algún momento tratar de disminuir también, como dijo Piqui, sí, se sigue trabajando, el municipio de Huerta Grande ha ampliado la cantidad de ecopuntos y bueno, si es necesario habrá que seguir trabajando, pero la idea es que todos los desechos tienen que un destino, tienen desgraciadamente que tener un destino, que ese destino lo puedan trabajar conjuntamente todos los municipios porque son los que tienen el mismo problema, es un problema en conjunto. El tema de lo que pueda parecer o si hacerse similar a la comunidad regional en este punto no tiene nada que ver. Si se le ponen algunas posibilidades de trabajar hacia futuro, porque el ente tiene que generar posibilidades para tener mayores beneficios y que tenga menor impacto económico en la población, que sea de menor costo y que la maquinaria genere un mayor tratamiento, una mejor redistribución de esos residuos para que contaminen lo menos posible. Y hay que trabajar en eso, por supuesto que hay que trabajar. Y esta es la idea y este es el compromiso del ente. Sí,